picture the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cakes for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Sí, ellos no necesitan presentación, quizás nosotros sí. Estás en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de septiembre, pues aconteciendo en este mismo instante un nuevo comienzo, una nueva entrega de un programa y podcast dedicado al cine, las series, los cómics, los libros, internet y cualquier tipo de contenido de ocio alternativo que se nos ocurre, que es un lugar, un espacio, un sitio que tiene por nombre sinaudiencia.com. En el comienzo de esta entrega de Sin Audiencia, numerada 914, pues nada más y nada menos que los maravillosísimos y los mitiquísimos Rolling Stones y su Sympathy for the Devil, porque más que nada esta canción, que ya sabemos que está pues muy trillada, es muy popular, todo el mundo alguna vez se la ha tatuado en el corazón y ese tipo de cosas, pues también ha entrado en la rueda del soundtrack de la segunda temporada de una serie muy esperada por la sinaudiencia llamada The Boys, y por esa razón pues estaban sonando los Rolling Stones en este comienzo de sinaudiencia. Comienzo de sinaudiencia en el que escucháis hablando a Javi Acajón, pero en el micro 4, en su posición 2 habitual, con su marquita amarilla, tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, por aquí andamos. Estamos ahí que nos tenían que haber grabado 5 minutos antes discutiendo si empezábamos con Rolling Stones o con Billy Joel. ¿Discutiendo o no? Debatiendo. Debatiendo. Además, acabas de desvelar con qué vamos a cerrar el programa. Podría ser, aunque vete tú a saber según lo que pasa. Pero bueno, que sepáis que también, pues, Billy Joel es un contenido habitual, no en Sin Audiencia como artista, sino en la serie The Boys, por razones argumentales. Y joder, pues que con este comienzo de la nueva temporada 2 yo he encontrado una canción digna de ser puesta en Sin Audiencia por parte de Billy Joel, lo cual pues la serie, si ya me congratula por muchas razones, pues la musical es otra, pero además ha conseguido que incluso le encuentre algún punto, vamos a decir, atractivo a Billy Joel como artista musical. Con escuchar esto y tenerlo en cuenta con mucha ironía y con mucho cachondeo, porque pues Billy Joel respeta, o sea, merece el respeto como cualquier otro artista, pero bueno, los gustos personales ya sabéis por dónde van a veces. Muy bien, pues vamos a empezar a dar caña porque sí, tenemos mucha tela que cortar. Ha pues habido sí, señor, novedades sobre agendas y lo que podemos esperar en esos festivales de otoño. En este otoño 2020 tan raro, año sí, raro, festivales raros. El otoño, bueno, que empieza antes, porque ahora ya parece otoño casi y estamos a eso, el primer tercio de septiembre, pero bueno. Y lo que vamos a hacer es repasar el libro de visitas porque tenemos mensajes uh-huh, varios, algunos extensos como Biblias. Pues vamos, doctor, vamos a leer. Por un lado, Sudaka nos decía: saludos, quería agradecer las últimas recomendaciones, todas excelentes. Host, Guns of London y La Odisea de los Gilles, entre ellas. El programa pasado me tocó dejarlo antes de la mitad por el maldito COVID. Mi país aún está sin cine. Supongo que entiendo que, como hablábamos de Tenet, no quiso entrar, aunque no hicimos spoilers y dimos explicaciones que pueden ir bien antes de verla. O sea, que quedas advertido, Sudaka. Igual no es tan mala idea escuchártelo. Recomendar, así, entre comillas, una película curiosa. Killer Sofa, de 2019. El título es un spoiler. Se trata de un sofá asesino. En realidad es un sillón reclinable, pero es un buen asesino al fin y al cabo. Un poquito de gore, vudú y sexualidad. Muy disfrutable. La de cosas que se pueden hacer encima de un sofá abatible, ¿no? Sí. Sillón reclinable. Sí, sillón reclinable, bueno. A propósito de curiosidades, me encontré con For Your Hate Only, de 1981, protagonizada por un gran Wen Wang, actor filipino de 85 centímetros de altura. La película es un homenaje a James Bond, en especial, obviamente, a For Your Eyes Only, o un plagio o una patada. Sin embargo, es entretenida de principio a fin, acción y bizarrismo a raudales, y te deja con ganas de ver más de la filmografía del gigante actor. Ese gigante de 85 centímetros. Ahí está. Wen Wang. Pues nada, para quien quiera tomar nota, For Your Hate Only, por tu altura solamente, o para tu altura solamente, de 1981. Luego tenemos al señor Hallenbeck, que nos ha dejado un mensaje pues un poquito extenso, contándonos muchas cositas. Dice, en el capítulo de hoy tenemos un clásico de toda la vida, un documental sobre uno de los directores que en los años 70 cambió el cine. Una cara palo bajo el agua, una recomendación con la blanquiana y un director que también fue grande y que ahora le da por los toros. Que me parece que hablamos de ese director hace unos cuantos programas. Me temo que sí. Empieza. Un cadáver a los postres. De vez en cuando la repiten en algún canal del dial televisivo y en mi casa no se pierde la ocasión para pasar un rato de los buenos con esta parodia homenaje a los detectives más conocidos de todos los tiempos. Un plantel de actores simplemente impresionante. Yo tengo a mi favorito, un Peter Falk, que a cada frase o acción suya en la película es un espectáculo. Búsquenla por ahí si no la han visto, a la orden de ya. Completamente de acuerdo. Friedkin Uncut, documental emitido recientemente por TCM y que sin duda es un más que interesante repaso a la trayectoria del que fue el primero de una serie de jóvenes directores que a principios de los años 70 cambió totalmente el cine. El documental es italiano y curiosamente incluye imágenes del propio director en nuestro Festival de Sitges. Incluyen entrevistas con otros grandes directores como Francis Ford Coppola o Walter Hill y de actores como William Dafoe, William Peterson o L.M. Burstyn, entre otros. Imprescindible. Underwater. Siento disentir de mis buenos anfitriones, pero no compro esta nueva revisitación de Amenaza en el fondo del mar. No ha ayudado mucho la actriz protagonista, pero es que no me interesa el inicio, el recorrido y mucho menos el final. Lo siento, pero me quedo con Profundidad 6 del Cunningham o Leviatán de Papacos Matos. No incluyo La Grieta de nuestro paisano Juan Piquer, porque ¿por qué? A día de hoy todavía no me he atrevido con ella. Bueno, Juan Piquer Simón tiene cosas que son muy visionables. Cuidado, pues ¿eh? La Grieta yo creo que es visionable, bajo por ejemplo, mi punto de vista. O sea que... Igual que Slax, Muerte sí, y Discos. Para mí esa es la mejor que tiene. Disculpen la interrupción. Di algo porque me acabo de tragar. Tú tranqui. ¿Sabéis qué pasa? Que en directo, cuando estamos así delante del micrófono, pues a veces pues nos viene esa sequedad que en otras ocasiones pues no es tan flagrante, pero cuando tienes un micro y estás en directo, pues no te queda más narices que pasar la bola como ha pasado en este momento. Que sepáis que en este Sin Audiencia de hoy, pues yo tengo que anunciar, y luego iremos con Sitges porque tenemos cosas que anunciar de la semana de Donosti y de Sitges, pues de la semana de Donosti, de su edición número 31. Os recuerdo que el año pasado, en 2019, fue la edición número 30. Ya sabemos que se celebra del 30 de octubre al 6 de noviembre y que los amigos y amigas de la semana de Donosti han estrenado este pasado martes, ayer mismo, cartel de esta edición 2020, con un protagonista de excepción que no es otro que Javier Botet. Así que ir todos a sansebastianhorrorfestival.eus, que es la web oficial de la semana de Donosti, y disfrutar de cómo ha quedado Javier Botet haciendo de maestro ventrílocuo con un muñeco, con toda su longitud. Ahí en ese cartel pues se basa y se toma como referencia pues todos esos muñecos marionetas que en el cine de género siempre nos han dado un poco de yuyu. Pues que sepáis que Javier Botet anda por esos caminos, por esas lindes en el cartel de la semana 2020. Retomo. ¿Retomas? Libros, sí. Venga, va. No, hacemos además, corte ahí de edición. Aunque ya no hace tanto calor, había un ventilador encendido que me estaba apuntando, no era de esos que se movían. Sí. Y aquello que... además, he bromeado con Hallenbeck cuando he visto el mensaje que me ha escrito. Digo, tú quieres que yo en directo muera, ¿no? Claro, quieres que tose en directo. Y me ha pasado eso, que he tragado saliva, sí, con el aire del ventilador, se me ha ido a los pulmones en vez de... Al estómago, al esófago. Por el esófago, sí. Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que me he quedado pues sin voz. Yo pensaba que te habías tragado una abeja asesina, una killer bee, que ha sido desplazada por el ventilador y te la has tragado con la boca abierta o algo. Ha sido pasar el líquido al sitio donde solo tiene que entrar el aire. O sea, yo estaba ni más ni menos. Estaba especulando más para arriba todavía. Bueno, estábamos con que Underwater no le había gustado y no se había atrevido con la grieta de Juan Pedro Simón. Bueno, ya se atreverá ya. Y nos decía, orígenes secretos. Un policía a punto de jubilarse y otro joven con ganas de demostrar su valía se juntan para resolver unos extraños crímenes. No, no estoy hablando de Seven. Me refiero a la última y esta vez más que acertada recomendación del ínclito Cola Blanca. Estoy seguro que hoy Maese Jordi dará cuenta de ella. Solo añadir que creo que poco a poco que empieza a moverse por los Estados Unidos, cuidado porque puede dar la sorpresa y además estar preparada para esto. Tiempo al tiempo. Y bueno, yo creo que si se mueve por Estados Unidos a lo mejor inspira algún tipo de remake. Más que triunfar mucho la película, pero hablaremos de Orígenes Secretos, que para mí ha sido una sorpresa, y más cuando, no sé si lo que vi fue una escena o un tráiler, pero yo no tenía muchas esperanzas en esta película, de hecho no pensaba ni verla, y fue realmente Cola Blanca el que por el chat interno nos dijo, oye, perded el tiempo con ella, hora y media, la acaban de poner en la gran N, y vale la pena, aunque sea un producto español, que hable de frikis y tal, echarle un ojo antes de quizá pensar erróneamente sobre la película. Sí, y luego hablaremos de ella. Valorarla sin verla, ¿no? Que eso también sería un error. Y aquí viene lo de los toros. Bueno, vamos a los toros, pues. Dominó, voy a ser escueto en este comentario. Solo decir que al señor Brian De Palma, otro de los directores que acompañó a Friedkin en la revolución antes mencionada, solo le queda, para caer más bajo, hacer una película con Bruce Willis de protagonista. No, siento. La hoguera de las vanidades no cuenta, y eso que mala también lo era, pero no al nivel de esta última. Y que conste que me sudan los ganglios de lo que opinen los americanos o extranjeros sobre nuestro país y nuestras costumbres. Y con esto he terminado un nuevo capítulo de Cola Blanca me pide que escriba y yo escribo. Avalar y avalar. Y luego, como no, el último mensaje del libro de Cola Blanca dice, ahora Maese Jordi estará diciendo, y se ha escrito en el libro Hallenbeck, a renglón seguido, no podía faltar su doppelganger cómico Cola Blanca. Pues no le falta razón, ahí voy. Me he visto la segunda temporada enterita de The Rookie, serie de un Nathan Fillion, súper delgadete, cincuentón, interpretando a un policía cuarentón novato en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Me hago mayor y series tan simples y eficaces como esta me gustan. Es como rememorar aquellos años de Canción Triste de Hill Street y sus historias. 9 de 10. Joder. Está generoso este hombre, ¿eh? Contra mi voluntad he visionado Orígenes Secretos, porque el actor Bryce F. no lo trago y sorprendentemente no me ha disgustado. Ojo, ni es una gran película ni es original, pero sorprende y en su conjunto no avergüenza. Y el director, David Galán Galindo, crea algo muy atípico, manido y repetido, pero con sello hispano. Ni una teta, ni un final de la iglesia alocado, un film correcto y visible sin sentir. ¡Ay Dios! Vergüencita ajena de una peli española de héroes, policías y villanos. 7 sobre 10. Por último, que no lo peor, la gran N me dijo, ¿por qué no le echas un ojo a este film de Corea del Sur llamado Alive? Título original, Saraida y dirigida por Ilcho, sobre infectados runners hambrientos. Sencilla, eficaz y resolutiva. Me ha sorprendido, 8 sobre 10. Alive. Yo esta la tengo apuntada también y no estoy seguro de que sea coreana, pero bueno. Él dice que es de Corea del Sur, yo no lo sé. Lo puedes buscar mientras. Sí, lo voy buscando mientras. Por data, me olvidaba decir que he visionado tocándome mis partes los tres primeros episodios que han soltado de The Boys. Segunda temporada que se inicia igual de loca, bruta y gore que la primera. Atentamente, vuestro vecino y amigo Cola Blanca. Pues ahí lo tienes. Esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, cuando Cola Blanca dice esto de The Boys, ¿es que le ha gustado o que no? Hombre, sí, claro, sí, entiendo que sí. Pues, vale. Ha dicho que ha visionado tocándose sus partes los tres primeros. O tenía un escozor provocado por algún... Es que a veces algunas metáforas tipo de eczema, no las entiendo. O realmente hablaba de otros tipos de tocamiento, de gustillo y disfrute, ¿no? Que yo es lo que he entendido. Vale, vale. Me doy por explicado. Gracias. Vale. Y bueno, pues con eso y un bizcocho, habías comentado la actualidad del Festival de Donosti, sí. Y ahora querías hablar de actualidad del Festival de Sitges, porque si no me equivoco, ayer el señor Ángel Sala hizo un directo en Instagram, ¿puede ser? No fue así exactamente. Primero voy a confirmar que Colablanca tenía razón y Alive es de Corea del Sur, ¿vale? Eso primero. Segundo, de la semana de Donosti, aparte de... ¿Del cartel con Javier Botet, espectacular. También han soltado un puñadito de títulos, los digo rápido y nos metemos con Ángel Sala y sus Sitges 2020. En el avance de programación de la semana de Donosti, Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, vamos a tener, entre otras, porque ya sabéis que esto va solo por avances, Benny Loves You del Carl Holt, Méandre, película francesa de Mathieu Thury, La Nuée, también francesa de Just Philippot, Psycho Goreman del Steven Konstansky. Esta película la quiere ver todo el mundo esta temporada, ya veremos a ver cuándo se puede ver y cómo, porque va a estar en varios festivales. Sia Fever del Nisa Hardiman, irlandesa, británica y coproducción internacional. Y luego también Bumper Cliff, que es una peli holandesa del director Ludwig Krings. Estos son los títulos que ha lanzado la semana de Donosti, como anticipo, en su primer adelanto de la programación de este año 2020. Y pues como ocurre con el Festival de Sitges, pues la semana de Donosti tiene la firme intención de hacer, si les dejan, un festival presencial y así es como vamos a empezar a comentar un poco pues esas novedades que hay sobre Sitges, porque si la semana pasada, y no queremos ser pesados con el festival, pero este año quizás hay que hacer un poco más de hincapié que otros años, porque realmente, aunque nos parezca que no, pues está un poco en juego que la vida de los festivales y de los eventos culturales sigan en las próximas temporadas, si no reciben el apoyo humano y de los fans que es necesario. Y con Sitges 2020, que ya la semana pasada dijimos que habían adelantado mediante su web pues un line-up casi al completo, la semana pasada fue, cuando hicimos el programa, el día 1 de septiembre, pues al día siguiente, Jordi, el jueves por la tarde, 2 de septiembre, el señor Ángel Sala aparecía en el canal de Instagram del festival y daba nada más y nada menos que una conferencia de una hora y pico, complementando el line-up con más detalles, con más cuestiones y dudas sobre el funcionamiento del festival. Y además, pues yo dije, pues no será para tanto la cosa, cuando vi porque yo no lo vi en directo, ¿vale? Lo vi a agua pasada, que esto en el Instagram a veces se puede hacer, lo de ver las emisiones en directo, si no las borran, para poderlas consultar y tal. Así que también podéis ir a la cuenta del Festival de Sitges en Instagram y recuperar esa hora y pico de conversación con el jeto de Ángel Sala a cámara de tu móvil para explicarte los detalles de Sitges 2020. Y antes de entrar con los comentarios de Mr. Sala, que son muy interesantes y que son muy aclaratorios de muchas dudas que tiene la gente al respecto del festival este año, pues decir que Sin Audiencia estamos acreditados en 2020 también en el Festival de Sitges. Muchas gracias al equipo de prensa del Festival de Sitges y gracias al equipo en general, no solo al de prensa, porque este año más que nunca están haciendo un trabajo que no tiene notas, se pasa de cualquier calificación, porque están peleando contra un montón de adversidades para poder sacar adelante de una forma digna este festival, que posiblemente, pues ya decimos que sea el mejor festival de cine fantástico que conocemos. Quizás haya alguno que no conozcamos que sea mejor que Sitges, pero de los que conocemos es el mejor. Bueno, si te parece, Jordi, entramos con esos detallitos que nos comentó a todo el mundo Ángel Sala la semana pasada en directo. Y lo primero, dejó bastante claro y de forma bastante contundente que el festival está armado y está preparado en todos sus aspectos para su versión presencial. Me refiero que la intención de la gente del Festival de Sitges, si todo va bien y si la ley y la situación actual les deja a nivel sanitario, en hacer un festival presencial con todos los con todas las letras y teniendo siempre pues los condicionantes del momento. Pero ellos nunca han pensado en, vamos a decir, en jugar fuerte por la variante de la opción digital, aunque sí que va a existir y sí que se va a poder disfrutar de una parte del festival vía telemática, pero que ellos, su intención es, pues, mientras se pueda, darle toda la fuerza a la opción presencial. En el caso de que no se pudiera porque en octubre ha llegado pues un nuevo virus del espacio en un meteorito y la situación se pone más chunga y no se va a poder hacer, pues evidentemente siempre queda ese comodín de la versión online, pero recordar que la versión online no va a ser la misma versión que en presencial, porque de la cantidad un poco de películas, y ya entro un poco en los detalles del Festival de Sitges 2020 de este año, pues de las 120 películas que aproximadamente se podrán ver de forma presencial, pues habrá a disposición online más o menos la mitad o un poquito más de la mitad, ¿vale? O sea que me refiero que a ese nivel también los tratos de distribuidoras, productoras y directores y tal, pues no son los mismos para que una película se pase de forma presencial como que se pase de forma online. Así que me refiero que online hay todavía más restricciones y más reticencias por cuestiones obvias, ¿no? Porque esas películas deben seguir una carrera más o menos comercial, deben ir a otros festivales, deben incluso estrenarse en plataformas, y entonces eso conlleva que, pues, según quién, no se fíe demasiado de las versiones online de este tipo de acontecimientos. He dicho unas 120 pelis. Recordar que aproximadamente el año pasado, en 2019, tendríamos unas 170 en el festival. Evidentemente, pues hay bastantes títulos menos, pero eso no quita que esta programación del Festival de Sitges pues esté pensada para el máximo disfrute. Pensar también que una parte de esta reducción del número de películas viene en parte porque pues va a haber que hacer más sitio en la programación, ¿vale? Va a haber que, a la vez que se reduce en un porcentaje la cantidad de público que hay en una sala, va a haber que multiplicar algunos pases de algunas películas, de algunos títulos, por su interés, porque son muy mediáticos, porque la gente los quiere ver mucho y tal, y entonces pues para eso también hace falta más espacio en la parrilla, y eso se soluciona pues metiendo menos títulos. Si a eso le sumamos que también se ha de dejar un tiempo extra entre proyección y proyección para desinfectar la sala después de cada proyección, pues aquí tenemos ya esa reducción importante, vamos a decir, pues evidentemente 50 títulos menos es algo importante, pero ya os digo que, vista la selección que han hecho los amigos y amigas de Sitges, pues sigue siendo esa selección de 120 títulos pues súper potente, y además con el incremento y con la implementación de que hay festivales que han sido cancelados y que ni siquiera han tenido versión online, por ejemplo en Estados Unidos, como Tribeca o South by Southwest, que han estado ofreciendo parte de su contenido a festivales como Sitges, porque no han podido estrenar en festival, como es previsto en un festival, parte de su producción de allá. Entonces me refiero que a este nivel, pues Sitges está un poco, entre comillas, vamos a decir que beneficiando, justamente creo yo, por su valentía de querer lanzar pues una versión presencial del festival. Así que sepáis que posiblemente, pues en cuanto a género se refiere y con todo lo que ha bailado el tema de festivales este 2020, pues posiblemente Sitges, si se acaba celebrando, pues sea la mejor edición 2020 de cualquier festival de cine fantástico casi en el planeta, ¿vale? También más cosas, detalles importantes los voy soltando un poco así como con cuentagotas, porque son preguntas-respuestas que la gente le hacía a Ángel Sala mientras estaba en la conferencia y la iba respondiendo también las dudas sobre la marcha. Que sepáis que el último día del festival será un domingo y no en sábado. Ya sabéis que en una situación normal, el último día del festival, el domingo, se deja para las maratones temáticas en cada una de las sedes, que por cierto se mantienen las cinco sedes, las cinco salas de proyección este año, no hay ninguna baja. Pues que sepáis eso, que el domingo final del festival no habrá maratones, no habrá de hecho maratones en ningún momento del festival, porque no es recomendable hacer maratones, tener a gente confinada dentro de una sala más de 3 horas seguidas o 4 horas seguidas. Así que sepáis que el último día del festival pues habrá programación como el resto de días y no habrá pues esas maratones clásicas que se solían hacer. ¿Qué implica esto también de que no haya maratones? Que por ejemplo pues las maratones nocturnas de Midnight Stream, que se daban sobre todo las vísperas de festivo y los fines de semana, pues tampoco se van a celebrar. Pero no os tiréis de los pelos ni os llevéis las manos a la cabeza. Que no haya maratones no quiere decir que no vaya a haber Midnight Stream, porque lo que Sitges ha preparado este año es sesiones dobles para las franjas horarias de Midnight Stream. O sea que así reducimos un poco el riesgo de tener mucho tiempo a la gente metida en una sola sala con el rollo de no poderse ventilar y no poder pasar el mocho con la lejía entre sesión y sesión, y con una doble sesión pues se reduce a prácticamente la mitad esa estancia, ¿no?, que sería la estándar en una maratón al uso de las que se han hecho otros años al respecto. De hecho, se nota que han pensado en todos los aspectos, así, en todos los detalles, en todos los puntos un poco conflictivos. Evidentemente, pues a priori, y si no cambian de opinión a última hora, pues no habrá tampoco zombie walk, pues por lo obvio, ¿no? Porque no se puede tener a unos zombies hambrientos de cerebros descontrolados por ahí y pidiéndoles que se separen 2 metros entre sí para andar por la calle. Sería algo pues, no solo eso, estúpido. Si con lo que cuestan esos maquillajes y tal, todos con mascarilla, no sería muy... Dije la ocasión igual. Vamos a intentar no convertir a gente haciendo de zombie en zombies reales. En zombies de verdad, exacto. Esa es la cuestión. Y también se ha hablado, se ha especulado mucho con el rollo de la presencialidad y de las medidas sanitarias de este año, y aún así el festival ha creído conveniente que este año tampoco se deben numerar las butacas de las sesiones de las películas en Sitges, que hay gente que igual pensaba que se iban a poder pues numerar para poder llegar justo a tu sitio ya reservado y tal, pero que no haya sesión numerada no quiere decir que no va a haber espacio suficiente en las salas, separación suficiente, separación en las filas de entrada y de salida. Me refiero que a ese nivel el festival está preparado, y que no haya numeración en los tickets no quiere decir que no vaya a haber ese cuidado que se debe tener en cualquier concentración pública en un sitio público como puede ser una sala de cine. Me refiero que a ese nivel podéis estar tranquilos y tranquilas. Y lo único, eso, que también pues quizás va a ser visto un poco el rollo y la vorágine y el estrés que normalmente un festival de Sitges normal genera en un asistente o en un asistente al respecto de correr para aquí, correr para allá, que no me da tiempo a comer, que tengo que hacer fila para entrar aquí, que pues con la cuestión de que se van a espaciar los horarios de proyecciones, pues la gente también va a tener más tiempo para poder acceder al cine, más tiempo para poder irse a hacer su comida o su cena, y ese tipo de detalles que, pues en un Sitges normal y corriente, pues algunos días las pasabas un poco putas, valga la expresión, porque realmente si le querías un poco sacar partido a tu abono o a tu acreditación o tal, pues realmente pues tenías un poco que en algunos momentos pues jugar con eso, con llevar comida en la mochila, con llevar un bocadillo por si acaso o quedarte sin comer directamente, ¿no? Con todas las consecuencias que ello conlleva. He dicho que en el último día no habrá maratones, habrá sesiones independientes de lo que la organización considere más popular que ha sido en el festival para el último día, y también tendremos una proyección, porque creo que cumple años este 2020, espectacular proyección de El Imperio contra Paca en el Auditori para el último día del festival. Quien desee ver, disfrutar de una versión de la mejor posiblemente película del universo Star Wars hasta la fecha en el auditorio, pues que tendrá que estar atento, atenta para cuando salgan esas entradas, porque yo creo que va a estar un poco disputado. Di que también, aunque reduzcan la presencialidad en el auditorio, sigue siendo un sitio en el que cabe mucha gente y seguramente pues habrá un poco para todos y además pues eso, que en una situación como la de Imperio Contraataca, que también pues es una peli que mola mucho, pero también la gente la ha visto mucho, entonces quizás pues entre una cosa y otra igual hasta conseguís entrada. Evidentemente no va a haber invitados internacionales, es algo muy complicado, más que nada porque te puedes jugar una parte del presupuesto y luego se puede ir por el fregadero si al final en octubre le pasa algo al invitado o a la invitada, o en su país se ha pasado algo, o no le dejan volar, o yo que sé qué. Entonces, Sitges ha decidido pues no tener invitados presenciales internacionales, se van a volcar en la presencialidad de los que sí que pueden viajar dentro del territorio Spanish, como debe ser. Y, por ejemplo, pues si al David Lynch le van a dar un premio, porque le van a homenajear y le van a dar un premio, aparte de proyectar en 4K El Hombre Elefante, pues se lo van a dar de forma online. Me refiero que en este aspecto sí que hay que ser práctico, hay que ser también un poco, pues, jugar las cartas más seguras y, evidentemente, pues jugar con vuelos internacionales en esta temporada, pues la verdad es que es un poco, pues eso, jugar a los dados o jugar al póker, ¿no? Aparte de eso, de estas notas así un poco a grosso modo, el Ángel Sala el otro día también hizo repaso. Perdona, ¿decías? No. Vale. Digo que hizo un repaso del line-up e incluso añadió algunos títulos que no se habían anunciado en el line-up, digamos, del principio de la semana pasada, que fue cuando salió su nota de prensa en su web y tal. Y entre los pocos títulos que faltaban por añadir al carro de Sitges 2020 estaba la nueva película del dúo francés Mori y Bustillo, os recuerdo, directores de Al Interior, y que este año traen una película que se llama Candisha. Esta es la última incorporación prácticamente a un line-up en el que tenemos pues la nueva película de Juanma Bajo Ulloa, tenemos pelis, unas cuantas pelis francesas muy interesantes aparte de la Candisha, también tenemos Cosmogonie y tenemos pelis de insectos como La Nue o Mosquito State, aunque esta ya no es francesa. Peliculotos que prometen mucho como El Possessor del Brandon Cronenberg o She Dies Tomorrow, que hay algunas que estas yo las quiero ver sí o sí y ya se me abre el apetito solo de nombrarlas. Stade Sauvage es una otra peli francesa que oscila entre el western y el terror. Yo la semana pasada me preguntaba, me parece que no han puesto títulos de la sección órbita. También Ángel Sala dijo que este año se suprimía temporalmente la sección órbita y que las pelis de suspense criminal y policíaco que caracterizan esta sección del festival pues se iban a alojar en las diferentes otras secciones del festival, ¿no? Luego también que también esto no sé si era un farol que nos estaba vendiendo alguna moto Ángel o no, pero dijo que la sección de Noves Visions de este Sitges 2020, y atención Jordi porque ahí viene la vendida moto, dijo que era una de las más fantásticas que nunca había tenido la sección, ¿vale? Y que, entre otras... En Novas Visions y sus predecesoras, he visto yo los peores truños que he visto en Sitges. Vale, pero... Que quede claro. Ahora viene la segunda vendida de moto que tiene que ver con Novas Visions. En Novas Visions estará la última película en la que Alan Moore ha metido la nariz o la mano, porque ha escrito el guión, que es una película titulada The Show. Yo solo lo dejo ahí. A mí lo que dijo él, ¿eh? Yo tampoco soy muy de Noves Visions, pero atención. Y luego también, pues por ejemplo, hablando de la sección Animat, que también dijo, porque también va a haber pues una buena ración de títulos y tal, el Mr. Sala comentó que una de ellas, Old Man Movie, que la tengo aquí apuntada, es una peli de Estonia y dice que podría ser una peli de animación que perfectamente se podría proyectar en la sección Midnight Stream, a pesar de ser de animación. Así que adoradores, adoradoras de la animación extrema y dislocada, apuntaros Old Man Movie, ¿vale? Y luego, pues también estuve repasando un poco la sección Panorama, que también está muy, muy bastante, pues, nutridita de nombres conocidos, como la última película de Neil Marshall, The Reckoning, o la segunda parte de May the Devil Take You, del Timo Taianto, entre otras. Ya os avisé en anteriores ocasiones en Sin Audiencia que el Midnight Stream está muy grande este año, y prácticamente todos los títulos, si los repasáis en internet, tienen muy buenas críticas en la sección de Midnight Stream. Y voy a destacar, por ejemplo, una que se llama Hosts, en plural, no Host en singular, que es Host en singular es la que se grabó en la pandemia con el Zoom. Esta es otra. Host en plural es una que es un poco gore, con invasión extraterrestre de por medio, que también, pues, pinta muy guay. Y luego también, pues, en esa Midnight Stream muy recomendable, destacan algunos títulos también como la Indonesia The Queen of Black Magic o Sky Sharks, tiburones voladores, pero que esto va más rollo Iron Sky que no que con el rollo del Sharknado y los tiburones digitales de Asylum, ¿vale? Luego, también ya para acabar, porque si no nos estamos extendiendo mucho, que sepáis que a nivel de Classics se van a poder ver en 4K en el Auditori, aparte de El Hombre Elefante, aparte del Imperio contra Paca, vamos a tener también una versión colorista, grandiosa, que parece recién sacada de los carnavales de Brasil, de la mítica Flash Gordon. Porque, yo qué sé, si Flash Gordon ya te saltan los ojos de chiribitas de los coloridos que tiene en una pantalla pequeña o doméstica, si la ves en el Auditori, seguramente se te pondrán las pupilas del revés. Y luego también que sepáis, por puro aniversario también, que Total Recall, Desafío Total, también tendrá pase 4K en el Auditori. Y con esto, pues ya cierro un poco este comentario de las aportaciones, de los implementos que nos dio Ángel Sala la semana pasada desde el canal de Instagram del Festival de Sitges. Y simplemente, pues desde aquí, animar a toda la tropa, a toda la comunidad de fanatics, fanáticas del fantástico y del fantaterror, que os animéis a asistir a Sitges, porque este año puede ser un año muy grande en cuanto a cosecha de títulos, a pesar de que se haya visto reducida la cantidad, pero parece ser que no la calidad, lo cual es prácticamente, pues, lo más importante para un festival. Muy bien, pues me voy a echar un trago de agua, que lo sepas. Bebe. Con esto ya todos los que pensabais ir a Sitges ya tenéis una orientación de última hora, de ultimísima hora, y yo creo que ya deberíamos saltar a lo que hemos visto, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Sí, vamos a hablar de cómics de una forma o de otra, ¿no? Me temo. Sí, vamos a hablar de cómics en dos vertientes. Vale. Un vertiente americana y vertiente española. Vamos, sí, primero, señor, con este regreso, ¿no? Vamos con el regreso. Y no es el retorno del Jedi, sino es el retorno de The Boys. Correcto. Que han venido a alegrarnos la vida. Ha venido la segunda temporada en, sí, Amazon Prime. 8 capítulos, como en la primera. Uh-huh. Fórmula mixta, la que ha escogido Amazon para que la gente pueda visionar los capítulos, ya que ni ha hecho un Netflix poniendo todos los capítulos disponibles. Además, este año que Netflix ya ha hecho cosas como hacer entregas semanales de alguna de sus, ajá, series, ni ha hecho un HBO poniendo la entrega semanal. ¿Qué ha hecho? Pues de los 8 capítulos ha puesto los 3 primeros. Sí, señor. Y entonces a partir del cuarto habrá que esperar semana a semana para ir viendo cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Claro, solo quedan 5, tío. Sí. Es que sí, me sale a poco al final, ¿sabes? Bueno, bueno. Pero se disfruta mucho, eso sí. Entonces, bueno, pues ha vuelto tan bruta, irreverente y bestia como siempre. Y mira que nosotros ya estamos ya un poco experimentados y bregados en este tipo de cosas, pero es que yo os digo una cosa, en The Boys las cabezas van que vuelan, y con esto no estoy haciendo una metáfora, o sea... Es literal. Es literal, y hablo en plural, y me refiero que ese nivel, pues la serie, pues continúa en el capítulo 1 de esta temporada 2, pues inmediatamente donde quedó la trama en el último capítulo de la temporada 1. No hay un parón, no hay un lapso de tiempo entre medio. Parece que se haya rodado todo de golpe, aunque no haya sido así. O vete tú a saber. Y, joder, pues que si tenemos al grupo de The Boys, a ese grupo de resistencia contra los seres supervitaminados que hay en su mundo y que pues están más jodidos que otra cosa, pues porque son personas normales que luchan contra gente que tiene superpoderes y siempre llevan las de perder. Y en esas están. Y con la trama, pues comenzando la temporada de una forma pues bastante contundente, muy abierta, porque venimos de una gran incógnita del final de la temporada 1, y bueno, en este capítulo de reencuentro, vamos a decir, pues tenemos a Hughie, tenemos a la hembra, tenemos a Frenchy, tenemos a Mother's Milk, y en algún momento quizás podremos tener también a Monsieur Le Charcutier. Qué bueno, es que me encanta cuando le llama así de rollo cariñoso a Billy Butcher, el Frenchy, cuando le dice así. Bueno, realmente la temporada pasada acabó de una manera que no vamos a explicar, pero esta temporada encontramos varias cosas. Necesitamos un relevo en la corporación. Claro, hay que seguir con el negocio. Sí, señor. Necesitamos saber cómo ha quedado la relación, entre comillas, entre el patriota y el carnicero. Sí, señor, porque además al final se acabarán haciendo amigos. Y eso que no has visto el 3. Ya te digo. Necesitamos saber si los 7 van a volver a ser 7. Sí, porque claro, no eran 7 al final de la temporada. Bueno, ni casi al principio. O sea, esto no es un spoiler porque dejan de ser 7 prácticamente al principio de la primera temporada. La verdad es que no se esperaron mucho a tocarle las narices al grupo en sí mismo. Bien. Y bueno, pues todas esas incógnitas se van despejando durante estos 3 primeros capítulos. Mm-hmm. Sí, creo que no es un spoiler decir que el carnicero ha quedado seriamente tocado de manera psicológica tras la primera temporada. Hombre, o sea, muy cuerdo no estaba. Yo personalmente, Jordi, pensaba que aparte de psicológicamente iba a estar también tocado físicamente, pero eso me ha sorprendido un poco. Menos de lo que es un tipo fuerte, bruto y bueno, pues en ese sentido ha sido, yo creo, más rápida la recuperación física que la recuperación psicológica. Me temo, es que vaya baile que lleva el colega. Sí, señor. Y bueno, pues yo creo que no hay que explicar muchas más cosas de... Al menos de la trama. De la trama de estos primeros 3 capítulos. Sí. Vamos a decir que se ha venido a dar un empoderamiento femenino. Sí, vamos a decir que hay incorporaciones en la serie en general. Pero ese empoderamiento femenino yo creo que va a dar mucho juego durante la temporada, acuérdate lo que te digo. Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, solo con 2 capítulos estoy flipando. Pues espérate al tercero. Y también algunos de los 7 estaban, pues a lo mejor, sufriendo recuperaciones, aislados por su comportamiento grupal. Otros despiertan ciertas sospechas. Todo eso también, ese entramado, también se va a ir solucionando, aparte de, digamos, la vinculación de los héroes con el ejército, una cosa que se trató mucho en la primera temporada y sí, hay que ver en esta segunda si es una cosa que se ratifica o que no. Y también la aparición de cierto componente de un color azul intenso. Azulado, sí. Que, bueno, que ese componente pues va a tener, ya tuvo su importancia en la primera temporada, pero yo creo que en esta segunda temporada va a tener todavía más importancia. Sí. La verdad es que a nivel, pues, argumental, está todo muy arriba, bien arriba. Me refiero que hay gente que dice, será más de lo mismo. No, perdona, pero es que más de lo mismo significa más espectáculo, calidad, un show brutal. Significa diversión, significa pelos de puntas, significa culos del revés, significa muchas cosas. Y The Boys, al menos en este primer tramo, al menos que yo solamente he visto 2, no como Jordi que ha visto los 3 primeros, pues estoy vislumbrando que todos los niveles de serotonina como espectador te los deja todos bien arriba con cada capítulo. Y ya veremos a ver cómo continúa la trama, pero a nivel de trama, o sea, tenemos todas las ingredientes que hacen falta para ponerte el culo en pompa en cada entrega. Y eso, pues, lo están consiguiendo al menos hasta ahora. Decir que los actores siguen estando fantásticos en sus papeles. Genial. Destacando especialmente Anthony Starr como el patriota de Homelander. A este hombre le deberían dar algún premio en alguna... No, tú no te has visto todavía Banshee. Es que no me haces puto caso. Banshee. Sí, pero le dieron premio 4 temporadas Banshee concluidas. Vas a disfrutar como un enano. No, yo lo dejo ahí. Vale. Y además redescubrirás un Anthony Starr anterior, pero que te va a dar muchas satisfacciones. Pues... Anthony Starr, no el actor, sino su patriota, Homelander, vas a ver cómo a partir del tercer capítulo, el intocable, el todopoderoso, el cuidado, Jordi, puto amo, cuidado, puede que le esté saliendo un grano en el culo. Y puede que él mismo sea consciente. Ahí lo dejo. Bueno, has dicho mucho esto, ¿eh? He dicho mucho. Sí. He dicho mucho. Y además ahora te voy a dejar ahí con el cliffhanger de... A mí, hostia, y a todos los demás. Todos los que no hayan visto el 3. Exacto. Sí, sí, sí. Además, ese grano en el culo promete mucho en los otros 5. Ya te digo. Pues yo, o sea, compro todo lo que dices al respecto de Anthony Starr. De hecho, o sea, tiene un papel muy complejo, pero lo está afrontando actoralmente de una forma chapó. O sea, me refiero que el tipo, todas esas... vamos a decir, facetas que tiene Homelander, pública, privada, privada con los del grupo, privada con los de la corporación, privada con los que no son ni del grupo ni de la corporación. Me refiero que es un... Aparte que el chico, pues está también, su cabeza va como una... Si no, sabe decir privada con su propia cabeza, porque sí, él también, pues, los muebles los tiene un poco desordenados. Él tiene un torbellino dentro del cerebro. Y me refiero que actoralmente, o sea, el tipo está bordándola en cada situación. Y cada vez, como espectador, pues deseas que eso, pues, que le salga un grano en el culo. De todas Nunca formas, mejor dicho, Jordi. El resto del elenco, todos están ya en sus papeles, sí. Yo son flipo. Imprescindibles, porque cada uno en su espacio y en su personaje se mueven como peces en el agua, sí. Aunque solo tengamos uno marino, sí, el profundo. A Deep. Que bizarro es el capítulo 2 con Deep. Siempre con Deep todo es bizarro. Qué bizarro es el capítulo 2 con Deep y no has visto el capítulo 3 con Deep. O sea, espérate. Vale. Espérate. Madre mía. Mira, no sé si se llama... Pero habla. Habla. Tú has visto que hablaba, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Pues espérate el capítulo 3 donde vas a conocer a una amiga de Deep que se llama Lucy. Vale. Acuérdate, creo que es Lucy, ¿eh? Ahora estoy hablando de memoria. Bueno, acuérdate de Lucy. O sea, conocíamos a Lucille de The Walking Dead, ahora conoceremos a Lucy. Sí. Vale, vale. Pues ya la conoceré, espero que pronto. Sí, capítulo 3. Capítulo 3. Pasado mañana. El 4 todavía no lo tiene nadie, ¿vale? Bien. Bueno, oye, muy disfrutable. Yo me la voy a ver, no del tirón, porque no me va a dejar Amazon, ya. Pero semana a semana va a ser... Hay que paladearla también. Yo me he visto dos días seguidos, y reconozco que me hubiera gustado separarlo para ese paladeo sea más intenso todavía. Sí, pero a mí la gran N me ha mal acostumbrado, ya. Y yo debo decir que déjame que yo sea quien me administre los capítulos. Yeah. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, ahora estaba con la segunda temporada de Umbrella Academy, ¿sí? Y entonces un día que tenía tiempo y me apetecía, pues me vi 3 seguidos. Claro. Entonces, ahora Umbrella Academy ya me he visto 9, me falta solo el final de temporada. Estás para rematar. Que además, cuando remate, me voy a otra que están todos, que es la segunda temporada de Doom Patrol. Uh-huh. Y mientras, pues tengo 2 semanales imprescindibles, que para mí ahora son The Boys. Sí, y Lovecraft Country, que son también, pues, las dos imprescindibles semanales que llevo al día. Cuando lleguemos al 5, pues daremos una review, sí, de Lovecraft Country. Sí, porque hay que contar cositas. Sí, sí, sí, sí. Y oye, de las nuevas incorporaciones de The Boys, mejor no decir nada a nivel actoral, digo, mejor que se lleven, bueno, sorpresa. Sí, okay. Sí, porque además creo que... Hay un actor que muy bueno, que se ha incorporado. Y sí, que... además que ya... fue un pequeño spoiler, pero se filtró la temporada pasada el nombre. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es mejor que lo descubra la gente, sí. Sí, simplemente decir que también, pues, alguno de los productores ejecutivos de la serie en el capítulo 1 hace algún cameo, también, vamos a decirlo. El mundo del cómic está muy presente, a pesar de ser una serie de gente de carne y hueso, pero recordemos que The Boys viene de Garth Ennis y de Derek Robertson, y bueno, pues esa deuda con el cómic también pues se va teniendo en cuenta de vez en cuando en los capítulos de The Boys. Yo simplemente quería dejar constancia que nuevamente, igual que en la temporada 1, pues The Boys la está petando, aparte de todo lo que os hemos dicho hasta ahora, también en la cuestión musical, porque no solo ha conseguido que un tipo como Javi Acajum encuentre algún tema de Billy Joel atractivo, que ya lo he dicho antes, sino que también seguimos teniendo pues ese fondo musical que por un lado bebe de los clásicos, que por otro lado cuando está Frenchy de por medio pues sigue habiendo hip hop francés sonando en la serie como si fuera una fucking serie francesa, que no lo es ahí, para ¿eh? Nada. Sí, es que flipo que haya gente como Medin en el soundtrack de The Boys, pues me parece pues sorprendente, cuanto menos, ¿no? Y luego también, pues virando hacia mi filia hip hopística, también he de decir que Leche Materna, al menos en los dos primeros capítulos, pues luce unas vistosas camisetas hip hoperas en cada uno de los capítulos. En la primera, una de Wu-Tang Clan, que quizás pues son muy conocidos para el gran público, pero en el capítulo 2 luce una de Boogie Down Productions, BDP, que es un colectivo, un grupo que había en Nueva York, en el Bronx, y del que procede un MC que es relativamente conocido llamado KRS-One. Pues bueno, pues esa es la camiseta que lleva Leche Materna en el capítulo 2. Ya veremos a ver si la cuestión del outfit, de la moda, sigue con Leche Materna, sigue hip hopera en el resto de capítulos, o simplemente pues ha sido una coincidencia. Lo que sí vamos a hacer es, por activa y por pasiva, recomendaros, si no estáis al tanto de esta serie, que por favor le echéis un vistazo, le hinquéis el diente. Si no visteis la primera temporada, veros primero la primera temporada, porque dos mimbres del mismo árbol al final, y las dos por ahora van al mismo nivel de disfrute y de satisfacción. Así que, por favor, aunque seamos un poco repetitivos con ella, darle caña. Y por último, decir que los fans del cine de Spike Lee y los fans de Breaking Bad y Better Call Saul, que se vean esta segunda temporada. Ahí lo dejo. Vale, pues está bien dicho. Está bien dicho, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pues ya está. Y también incluso podríamos decir que los fans de Godfather of Harlem también deberían verla. También, también. Pero bueno. Ya estamos dando demasiadas pistas, ¿eh? Pero bueno. Esta ha sido demasiado No, cercana. Está bien. Quien una cabos, pues ya lo tiene. Claro, quien sea un poco así en plan bueno, detective. Tiene que ser alguien con cierto bagaje, ¿eh? Porque sí. Tampoco, ¿vale? Está dicho, Jordi. Pues nada. Que os la recomendamos y ya absolutamente. Está. Absolutamente. The Boys. Antes de que empiece Sitges, va, darle caña. Darle cañita ahí. Vamos a hablar de una película. Vamos otra vez a hablar de cómics. Vamos a hablar pero de distinto. Cómics. Hay un señor que se llama David Galán Galindo. Uh-huh. Cuéntame, cuéntame, ¿quién es este señor? Esta redundancia de primer y segundo apellido, hombre, al menos sonora. Es muy musical todo. Galán esto. Galindo. Galán sí. Galindo. Él mismo se autodefine como director de cine, guionista de televisión y escritor de novelas. Pero dice que si solo se le ha de definir por una cosa, él quiere que se le defina como lector de cómics. Mm. A mí con esto ya me tiene ganado. Bueno, está ¿vale? bien, está bien. Entonces, este hombre tiene una larga trayectoria como guionista, sobre todo para televisión. Una larguísima trayectoria como director de cortos, algunos muy premiados. Uh-huh. Y antes de filmar como director único esta Orígenes Secretos, él había participado como director en dos largometrajes colectivos. Ajá. Uno de un proyecto apadrinado por el señor Javier Fesser, que era Al final todos mueren. Sí, me recuerdo de este proyecto. Y luego otra película colectiva, una película de ciencia ficción que se llamaba Pixel Theory. Uh-huh. Entonces, había filmado solo parte de estas películas, el capítulo que le tocaba a él o la parte que le tocaba a él. Y ahora, por fin, se pone a la dirección y al guión de esta Orígenes Secretos, que además se basa en su primera novela como escritor. Joder. Sí, señor. porque él en 2016 publica con la editorial Stella Maris la novela Orígenes Secretas, una novela negra que si vosotros solo habíais visto el tráiler de la película Orígenes Secretos o el trozo de la tienda de cómics donde Bryce F. La, está ahí reunido con unos frikis y tal, eso no sale en la película, pero no tiene nada que ver con el contenido de la película. Vale. Es muy erróneo que os dejéis llevar por eso, porque a lo mejor os tira para atrás y estáis perdiendo pues una oportunidad de ver algo que, bajo mi punto de vista, vale la pena y sorprende. Uh-huh. ¿Qué es Orígenes Secretos? Bueno, pues Orígenes Secretos es... en el guión está David Galán Galindo, porque ya he dicho que es el director y escribió la novela, pero le ayuda en el guión Fernando Navarro. Pues estamos en Madrid en el año 2019 y resulta que tenemos un asesino en serie. Vamos. Está asesinando a personas anónimas, pero esos asesinatos tienen un origen y una imitación. No voy a decir de qué, pero sí voy a decir que basándose en el mundo de los cómics. Vale. ¿Vale? Entonces tenemos a Cosme, que es un personaje interpretado por Antonio Resines. Hombre, ¿Resines sale? Sí. Debo decirte que el reparto está muy bien a nivel actoral. Tenemos en el papel protagonista a Javier Rey. Luego tenemos a Antonio Resines, tenemos a Ernesto Alterio. Uh-huh. Los tres rayan a muy buen nivel, muy buen nivel. Luego tenemos a Bryce F. y a Verónica Echegui. Ajá. Para mí, a un nivel un poco inferior, pero bueno, están bastante potables. Y luego tenemos un par de personajes curiosos que tienen poco espacio en la película, pero que en cambio por todo lo que han hecho ya los reconoceréis enseguida, que son el señor Leonardo Sbaraglia. Uh-huh. Y el señor Carlos Areces. Toma ya. ¿Vale? O sea que realmente para ser la primera película que dirige en solitario, bueno, pues se ha rodeado de buenos nombres. Creo que además la película es coproducción entre España y Argentina, por esa la presencia de Sbaraglia y Alterio, entre otros. Uh-huh. Y bueno, pues lo que decía Cosme, que es Antonio Resines, es el mejor detective de su comisaría, pero está a punto de jubilarse. Vaya hombre. Y entonces llega David para relevarle, que es un joven inspector interpretado por Javier Rey, que es un tío muy metódico, con un toque que le viene un poco de un suceso que le aconteció cuando era niño. Uh-huh. Y a pesar de ser bastante ordenado y tal, es joven y por tanto impulsivo. Y entonces, bueno, pues va a tener el apoyo de Cosme pues para entrar en este caso, que parece un caso realmente complicado. Cuando empiezan a ver que los asesinatos en serie tienen relación con el mundo del cómic, el hijo de Cosme, de este policía que se va a retirar, de sí. Antonio Resines, se llama Jorge y regenta una tienda de cómics. Y es el personaje que interpreta Bryce F. Vale. Y entonces va a ser necesario como apoyo externo a la policía para averiguar ciertas cosas que solo una persona muy enterada del mundo del cómic pues puede ayudar a solucionar. Nunca pensamos, como asesor externo. Sí, sí, sí. Nunca pensamos que un experto en cómics podría ayudar en una investigación de asesino en serie. Pero es que se le da un punto friki más, porque la jefa de la comisaría, sí, que está interpretada por Verónica Echegui, es Norma, que resulta que es amante del manga, el anime y una cosplayer en toda regla. Encubierta. Encubierta no, o sea, ella se disfraza en la oficina. Llega a la oficina disfrazada porque estaba haciendo otra cosa y estaba en su tiempo libre y pasa algo y te llega ahí vestida de Sailor Moon. No lo lleva en secreto. Pues. No, vale, en absoluto. Y además, se llama Norma. Norma, sí. Mira tú por dónde. O sea, el juego que ha tenido el David Galán con todos los nombres, o sea, hay personajes que se apellidan Bruguera, sí, que se apellidan Forum, aparece por ahí un tal Vértice. Sí. La jefa de policía, que además es cosplayer y le encanta el anime, se llama Norma. O sea, realmente en este sentido ha sido un no parar de explayarse y de meter puntilla por todos lados, ¿no? Uh-huh. Bueno, con esto lo que tenemos realmente es una película de un asesino en serie y un thriller policíaco, pero con una dosis de comedia y una españolización de la película. Bueno. Dentro de todo eso, sí que es verdad que a lo mejor en el tema de los frikis los clichés y los tópicos pues sí que abundan, Pero bueno, también hay que tener la piel muy fina para molestarse todavía de los típicos tópicos que sobre los frikis y, a ver, que son tópicos y ya está, y en la película salen algunos reflejados, pero yo no creo que haya que darle mayor importancia. Hay gente que se ofende y se molesta. Hostia. Bueno, es que hay gente que se ofende y se molesta porque The Voice critica el leitmotiv fundacional de los superhéroes también, que es salvar a la gente y no hacer negocios, ¿no? Pero bueno, me refiero a que hay gente que se molesta por todo. Ya Watchmen puso en tela de juicio sí, a los superhéroes. O sea, bueno, pues, no son intocables, chicos. No, chicas. O sea, hay muchas vertientes de claro. los superhéroes. Y la línea entre superhéroe y supervillano a lo mejor es muy delgada. Tiene que ver con la infancia de por las ejemplo, personas y los personajes. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que, aunque tenga toques de comedia, tenemos una película que, para que se me entienda, hace un puzzle con cositas de Seven. Con cositas de Kick-Ass, bueno, y con cositas del Protegido. O sea, fíjate si estoy dando aquí o sea, a lo mejor a huevo. Os estoy poniendo muchas expectativas, pero junta esos elementos. Bueno, y debo decir sí que, están, en la, están, tío. Que en la parte de thriller, lo que es la ambientación, lo que son las escenas escabrosas, los maquillajes, el gore que hay, está súper bien cuidado y está muy conseguido. Y realmente, a nivel de producción, oye, que se lo han currado, no sé el presupuesto que habrán tenido, pero que está muy conseguido. Y oye, pues no desmerece nada a muchas producciones que a lo mejor han invertido más dinero, y se nota que está todo hecho con cariño de una persona que realmente le gusta lo que hace. Y conoce el medio, ¿no? Conoce el medio, porque además, aunque largos no lleve muchos, lleva un montón de cortos, que además ha escrito guiones, sí. que además ha escrito la novela en que se basa, por lo tanto... He visto que ha currado con Buenafuente también, sí, como guionista de televisión en muchos programas, sí, sí, sí. Y entonces, realmente, ese cariño se nota. Se nota porque... Uh-huh. En toda la exposición de hechos y en toda la cadena de sucesos, pues oye, pues se ha buscado que la película tenga ritmo, sea agradable, sea resultona, sí, señor. Y lo consigue. Es una película muy disfrutable, hora y media, y te lo pasas bien. No es una película excepcional, pero es una película notable para ser una producción española. No es lo más original, porque tiene muchos elementos que ya hemos transitado por ellos. Pero bueno, la película da un entretenimiento muy agradable, con sus sorpresitas, con sus vueltas de tuerca, y yo creo que vale la pena verla. Vale la pena bastante. Uh-huh. Además, quiero añadir que la gente va a poder ver referencias, unas bastante más encubiertas que otras, porque también hay gente que cuando oye tal, han hecho la referencia fácil para que cualquiera que tenga unas mínimas nociones se sienta identificado con la película. Pues hay referencias, por ejemplo, a Imperator Furiosa, que todo el mundo con el tema de Mad Max sabe quién es, pero hay referencias a, yo qué sé, a un personaje secundario. Historias del mundo del cómic, de los primeros capítulos de los años 30 o 40, cuando se crea un personaje. Uh-huh. O sea que está muy bien, que está a nivel rebuscado. De referencias, pues tiene referencias para todos los públicos y referencias pues para la gente más viejuna que le gusta el mundo del cómic de siempre y de los orígenes de está ciertos claro. personajes de cómic, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama Orígenes Secretos. Debo decir que además, supongo que por un problema de derechos, cuando se buscan cómics para ilustrar a la gente que no sabe sobre referencias del mundo de cómic y tal, no salen los cómics grandes, aunque luego cuando hablan de palabra sí que hacen referencia a esos personajes por todos conocidos como Iron Man, Hulk, Spider-Man y tal, y supongo que es por un problema de derechos que no salgan en pantalla esos cómics, aunque a lo mejor el título o el número de algún cómic legendario, pues sí que pueda salir. Claro, es que ¿vale? ya me imagino, o sea, ya ves el cuidado que tiene, pues, por ejemplo, Marvel Disney para el tratamiento de sus personajes en pantalla, pues ahora no van a llegar unos tíos de España ahí con sus ideas de asesinos en serie y tal, aunque sea una cuestión de pura ficción y de pura inmersión en el sector del cómic como gancho o como vehículo argumental, que es lo que parece ser que es, ¿no? Y claro, pues imagínate, pues si le piden los derechos estos, oiga, ¿puedo hablar de Iron Man en una película de un asesino en serie que se No, viste? Pero es que además hablan de muchos, entonces claro, entonces sí, aparte hubiera sido un pastizal también. Sí, aparte. Sí, sí, evidentemente, la película tiene el presupuesto que tiene y las pretensiones que tiene. Lo que pasa es que claro, si luego realmente puede exportar el producto claro. a otros países, pues supongo que ahí ya, si realmente compran los derechos y quieren hacer algo parecido en Estados Unidos, allá veremos lo que hacen ellos con los derechos. Para Marvelitas y DCitas, que sepan que pueden salir superhéroes de sus ámbitos. De los dos ámbitos, uh-huh. ¿vale? No quiero ahondar en qué superhéroes pueden estar referenciados, Ajá. porque incluso algún superhéroe, aunque es muy obvio, o sea, quiero decir, es muy obvio por un personaje qué superhéroe puede ser el origen, uh-huh. Yo no lo voy a decir. Vale. ¿Vale? Bueno, cada también cual. Está bien descubrirlo. Sí, sí, está bien como, descubrirlo. Como casi siempre. La película muy recomendable, muy amena, se deja ver y bueno, tiene sus cositas, ya te digo, pues tiene los tópicos, tiene también esa situación de energía sexual uh-huh. Entre dos de los protagonistas que, bueno, pues también... Que es un poco como un componente de todas las historias que más o menos sí. son comerciales, ¿no? Al final. Hombre, tampoco... quiero decirte, acuérdate de Luz de Luna con sí, Bruce Willis sí, sí. y la Civil... Sheppard, ¿no? Esa tensión sexual no resuelta que sí, había sí, constantemente sí. que alimentaba, retroalimentaba la serie, ¿no? Era el motor de la serie. Sí, ahora está la Hallenberg diciendo sí, efectivamente. Pues. Sí, cuando Bruce Willis hacía cosas que valían la pena. Qué gran ¿no? mujer. Bueno. Y bueno, pues en este sentido, pues bueno, tiene algunos de estos componentes, pero bueno, que se han explotado siempre a lo largo de la historia del cine, ¿por qué no lo va a hacer también sí. Esta película? Entonces, Jordi, ¿me quieres decir que el guión, a pesar de estos ámbitos por los que transita y estos condicionantes que nos has contado, quiero pensar que si ya había un libro anterior, pues está bien armado, tiene... a pesar de que se puede meter en lugares peligrosos para los expertos, pues sale bien librado, supongo, ¿no? Sí, no, y además hay supervillano uh-huh. y no solamente eso, ese supervillano persigue un fin uh-huh. y además pues vas a tener Zenith, cúspide de la historia, vas a ver que a lo mejor el supervillano en su manera de hacer a lo mejor no es tan supervillano. Uh-huh. O sea, quiero decir que está bien, todos está los bien, personajes bien. Tienen su aquel. Y además, el personaje que interpreta Javier Rey, que es una persona absolutamente... El inspector este, David. Sí, el nuevo, el joven. Sí, sí. Ajeno al mundo del cómic, ajeno a los frikis, que no le importa eso una mierda. Como el personaje yo creo que es el que más evoluciona a lo largo de la película. Uh-huh. Y bueno, pues de alguna manera... va haciendo una transición que también es interesante. Qué guay. Luego el final habrá gente que lo vea muy patillero, pero yo creo que está bien entroncado con la asociación de un personaje con uno que no quiero decir, aunque, uh-huh. aunque es obvia, pues al final todavía lo es más. Sí, sí, sí. Y luego decir que hay escena postcréditos. Escena postcréditos, postcréditos, o sea, no una intermedia. Cuando se acaban todos los putos créditos, que no queda una letra más por salir. Antes de que salga el logo de la N. Correcto, ves que queda un minutillo ahí suelto, ahí está la escena. O sea bueno. que esperar, no es una escena tampoco que te vaya a aclarar... algo que no ya se haya aclarado sí, antes. Que ¿no? es lo que hay en los agujeros negros, ni mucho menos. Bueno, pero para eso debéis ver Tenet. Es broma. Tampoco lo aclara. Pero bueno, es una escena que la han puesto ahí como... Como guinda. Como huevo de Pascua sí, sí, y sí. que está bien verla. Oye, ¿y tú piensas que si esta peli va bien le podría salir una secuela o qué? Sí. Ya que es un rollo comiquero. Sí. O sea, lo ves muy claro, ¿no? A ver, o tiene... bastante claro. Tiene posibilidades. Y además, vale, vale. el planteamiento final abre esa puerta. Uh-huh. Bueno, bueno. Pues ya lo que le faltaba, porque si además pues tiene... una posibilidad ahí que las primero las pelis que quedan muy cerradas o las que son demasiado chungas para poder tener descendencia pues no tienen lo que tiene esta, así que pues bueno, quizás si acaba teniendo la repercusión que debería tener, ¿no? Porque ahí fuera tenemos legiones de comiqueros y comiqueras ansiando películas de esta temática, que yo entiendo que también hay un target ya bastante importante con el que se puede contar. No sé por qué O este año quizás no, pues porque los salones del cómic y las ferias de cómic se están yendo al carajo también. Pero claro, esta peli es carné de promoción en un salón de cómic o en una feria de cómic. Y, sí, no, porque además, ya te digo, visualmente tiene efectos y tiene maquillajes y tiene escenas potentes, escabrosas, sí, sí. Y en este sentido no os dejéis llevar por la impresión de que va a ser una comedia española sobre frikis, no, o sea, cuidado. Yo creo que aporta cosas. Uh-huh. Y además es un soplo de aire fresco en el cine español. Porque además el cine español, el género de superhéroes y de frikis y tal, lo toca muy poco, tangencialmente. Y además, cuando el cómic en sí mismo, cuando lo suele tocar, a veces es más para menospreciarlo y vilipendiarlo que no para darle un impulso y darle cariño. Claro. Y tomar ideas guapas que hay en los cómics para trasladarlas, pues eso, a una historia de ficción en el cine digital en este caso, ¿no? Sí, sí. Por eso yo no descarto que si tiene buena acogida la película y como hay una novela detrás y tal, algún país la quiera adaptar y rodar por su cuenta. Quizás si hacen un remake, fichen a Resines también para darle un toque exótico a la película. Pasa, claro, si hacen un remake... Depende, si lo quieren llevar por la vertiente más seria, pues también hay que ver, porque es que, claro, está muy emparentada con esas películas que he dicho en varias cosas de la trama, y entonces no deja de ser más fácil hacerlo en un mercado menor como el español, claro, que no a un nivel global y tal, que van a decir, hostia, es que es súper referencial a tantas cosas que... En fin. Que es demasiado, incluso. Que es demasiado. Bueno, bueno, pues... De hecho... al parecido en muchas de los procederes del asesino en serie, uh-huh, el emparentamiento con Seven es tan consciente la película de que existe a un nivel máximo que los propios personajes de la película hay un momento que cogen y esto es un pequeño spoiler, pero bueno, alguno hay que decir. Dicen, joder, en vez de escoger esta casuística para sus asesinatos, podía haber cogido Los pecados capitales. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, quiero decir que bueno, en ese sentido... esos detalles de especialista, claro, un poco. Detalles que, por ejemplo, Tarantino no tendría. Ya, por supuesto. Haciendo referencia a muchísimas cosas. Ahí está. Y aparte también, a mí me ha dicho un pajarito que, aparte de todas estas bonanzas que tiene la película, aparte también tiene... componentes hip-hopísticos, me han dicho. Sí, señor. Y raperiles. Sí, señor. Sí, señor. Hay ahí un rap que además creo que te lo han pasado por el... No sé si lo has podido escuchar. No, he tenido tiempo. Sí, Casey O con el Fomega, creo que me dijeron. Sí. O alguna cosa así. De hecho, participan bastante en la banda sonora, uh-huh, y principalmente en el tema principal de la película y bueno, pues... Qué bueno. Y es que además, ¿sabes qué pasa? Parezco guiri a veces. Repasando la ficha de actoral de la película, me he encontrado con que en el reparto, al menos, porque... sale con su nombre de artista, está también un conocido rapper y productor de Madrid que se llama Frank T. Frank T es un afroespañol que es clave en la escena del hip hop de Madrid desde principios de los 90, podría decir, y aparte es el tipo que realiza uno de los programas de hip hop en Radio 3 que se llama La Cuarta Parte. Este tío sale en la película porque sale en la ficha. Claro, no, igual hace papel chiquitito. Como no lo conozco físicamente, claro, no puedo identificar ahora qué papel hace. Pues es un tío fuertote, es un negrata fuertote y no sé cómo lo habrán caracterizado en la... Creo que ya sé quién es. Porque además, si quieres te digo de qué supuestamente hace... De Indal. Aquí pone vikingo. Hostia, se han pasado. Se han pasado. A ver, hay una fiesta de celebración, me parece que es el décimo aniversario de la apertura de la tienda de cómics. Ajá. Y entonces hay un cosplayer en la puerta de la tienda que no deja pasar a nadie que no vaya disfrazado. Ah, vale. Y él está disfrazado de Heimdall. Pues quizás. Con unas lentillas azules y tal. Que recuerda que el Heimdall de Thor pues era Idris Elba, ¿no? Claro, claro. Entonces por eso también ponen a alguien negro, ¿no? Aquí está Frank T. Claro. Qué bueno. Pues podría ser este, pero yo no lo conozco físicamente, pero que lo hayan puesto de vikingo me toca los cojones. Que coño, que no es vikingo, coño, que es un asgardiano. Sí, pero Jordi, que hablamos de esto de los derechos, que es que si ponen el nombre del personaje de Thor, igual tienen que pagar. Bueno, pero pongan asgardiano, coño. Claro, asgardiano, que de Asgard es de... Claro. Es libre, es free, no tiene licencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues que sepas que ese quizás sea Frante. Vale, pues qué majo que es que hasta se... No, cuando me has dicho que es fuertote y tal, he identificado, sí, pues negro fuertote y tal en la película... Heimdall. Sí, bueno, pues es un aliciente más que sumar a todo lo que se ha dicho ya de esta película. Que por cierto, el título es Orígenes Secretos. Cualquier cosa que lleva orígenes en el título siempre despista un poco, porque piensas que va a ser un drama o una película aquí, de hablar. Como te he explicado, pues relacionado con el mundo del cómic, claro, pues con el origen secreto de algún superhéroe. Claro. Pues sí, sí, no, cada sí, superhéroe tiene clarísimo su origen secreto. Si un asesino en serie decide utilizar esos orígenes para secretos cometer sus crímenes, ajá, pues puede dar un abanico variopinto de muertes, ¿no? ¿Cómo está Madrid, no? También, sí, señor. Vaya ¿cómo tela está, o sea, Madrid? Menos yo mal te digo, Madrid no había estado así de revuelto prácticamente desde el Día de la Bestia. Te iba a decir algo parecido, tío. Pues porque, ahí lo dejo. Porque en las películas que se ha lucido no, Madrid... No las estoy comparando, pero no, quiero decir que... Para mí, soplo de aire fresco y yo la recomiendo. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Yo me la apunto, ya veré a ver cuando la veo. Entiendo que la parte hip hopística pues también me acaba un poco haciendo tilín. Es una debilidad más que una fortaleza, pero bueno, la sumo a mi cola de visionados infinita. Que ya sabes que es infinita de verdad, que no es peregrullo ni es una metáfora. ¿Nos queda un poquito de tiempo, sí, para hablar de cuatro cositas rápidas? Pues nos queda, por vale, favor, dale caña. Para quien le interese, ya tenemos tráiler de Dune. No lo quiero ver. ¿Qué tal pinta? No lo quiero ver. Vale. Yo lo informo, además creo que ya está la versión española también, para quien no la quiera ver en inglés, uh-huh, pero yo me lo reservo. Sí, sí, sí. Yo pero también. Bueno, ahí queda... No falta mucho tampoco para que salga, o sea, que me refiero a un par de mesecillos, tres... A final de año se supone que llega la cosa. Lo que ya había comentado, creo que era Cola Blanca, ¿no? De, uh-huh, de Alive, que ya está, vale, en la Gran N, para, sí, quien la quiera ver. Sí, pero esta no irá a festivales porque no está en la Gran N también. Entonces, pues, quien quiera zombies coreanos, que uh-huh, ya tenemos ejemplo tanto en series como en películas, sí, que señor, está muy bien. Con buena calidad. Luego, para los jugones. Yo sé, hombre, que... a veces nos olvidamos un poco, también. Bueno, yo en este caso no me olvido porque como yo soy jugón y más... De los videojuegos que sacan esta gente, bueno, polaca. ¿Qué gente de Polonia puede ser de videojuegos? A ver, que casi lo sé hasta yo. Pues sí, los CD Projekt, los exacto, que hicieron toda la saga de Witcher, uh-huh, que tanto disfruté, sobre todo el Witcher 3, con sus dos DLCs que eran casi juegos completos. Pues ya solo quedan un par de meses, el mes de noviembre va a salir Cyberpunk 2077. Uy. Las expectativas son altísimas, llevan años desarrollando el proyecto. Y informaron que justo en el verano habían alcanzado el techo de 120 millones de dólares para el desarrollo del videojuego. Hostia. O sea, estamos hablando de un presupuesto comparable de cine, ¿no? a los grandes blockbusters. Sí, sí, sí. Cuidado. Y dicen que ahí todavía no se encuentra incluido el desarrollo del modo multijugador. Con lo cual, el proyecto se puede ir todavía por encima de los 120 millones de dólares. Uh-huh. Es una burrada, pero bueno, yo creo que lo van a partir, van a romper ventas, van a va romper a salir el en mercado, todas las consolas, en PC, por supuesto, y bueno, pues... ¿Sabemos algo del argumento? Bueno, es un esto sí que es cyberpunk. Sí, sí, sí. Y entonces, auténtico, bueno, pues... El año de acción, el 2077, dentro, como ya anuncia el título. Dentro de 57. Y bueno, pues personas y personajes que ya pueden aplicarse mejoras cibernéticas para poder hacer mejoras, uh-huh, de tanto del tipo de conocimientos como del tipo de mejoras físicas, sí, a muchos niveles. Y todo eso pues en un mundo abierto, que va a ser el mundo de Night City. Una ciudad pues que va a darte múltiples oportunidades de aventura. Entonces, bueno, pues a ti te van a contratar para conseguir un trabajo. No me digas, hay que ir a trabajar a los videojuegos también. Sí. Bueno, a veces sí. porque vas a tener que ser el encargado de buscar un prototipo de algo que puede dar la inmortalidad. Joder. Algo tan trascendente como la inmortalidad. Pues hemos tocado con una especie de piedra filosofal de la tecnología, ¿no? En un momento dado. Bueno, ya se adelantó que uno de los personajes no jugadores que te vas a encontrar durante la aventura está interpretado por el señor Keanu. Keanu, el de, Keanu Reeves, el sí. de Hawái, ¿no? Sí, sí. Keanu Reeves. Y bueno, eso ya pues ha puesto a mucha gente ya... A tope. Con las espadas en alto. Esperando Wick, ya John este Wick. Este Cyberpunk 2077. Qué pues nada, en noviembre veremos qué tal. En noviembre sale y no queda nada porque es un mes y medio prácticamente lo sí, que sí, por eso queda te digo, lo tenemos en nada. ¿Tú le encaras el diente o qué a sí, este? Sí, supuesto, tú le tienes ganas, ¿no? Además, en CD Projekt tengo fe ciega y me haré con él. No sé si nada más salir porque me pegará el palo de 70 ya, 80 euros. Sí, ya estamos con la a lo mejor me espero un poco, tal. Alguna oferta de Steam, algunas cositas de estas, claro. Pero... Esos, sí, esos sí, 120 sea, millones hay que compensarlos. Sí, no, evidentemente. Ya te lo digo yo que están pensando en recuperarlos. Entonces, bien, bueno, pues sí, no tardaré mucho en hacerme con él. Muy bien, pues ahí quedan esas novedades, esos puntos de actualidad que también pues tienen que ver con los videojuegos. A veces no nos acordamos de ellos, no lo suficiente, porque pasa como con los cómics o los libros, Jordi, que a veces pues nos obcecamos también también por la cantidad de material que hay con el cine y las series, pero que todos estos contenidos pues también intentamos darles cabida cuando se puede aquí en Sin Audiencia. Y la última noticia ya, muy rápido. Sí, por favor. Sabemos que la vuelta de Zack Snyder va a ser con la adaptación de Army of the Dead. Recordemos que él hizo una adaptación más que digna, dignísima, del Amanecer de los Muertos. Sí, de hecho es un hombre que es adaptacionista. Sí. Pero bueno, yo creo que es una de las películas más redondas que le salió, El Amanecer de los Muertos, sí, no, es con ese inicio, esos 15-20 minutos que te dejaban con el corazón encogido en el pecho pegado a la butaca. No hay fallo con esa película. Y bueno, pues ahora tiene ya preparada Army of the Dead, que es posible que vaya a Netflix directamente y no a cines con el tema del COVID, pero creo que además... Netflix tiene los derechos, o sea que veremos si se va a estrenar en pantalla grande o en la plataforma directamente. Sí, sí, sí. Y como Netflix le gusta jugar con sus productos, le ha pedido al señor Zack Snyder, no sé si a nivel de productor o director, o productor ejecutivo, que haga una precuela de la película y una serie de anime. La serie de anime. Para redondear un poco. Para redondear y para complementar. Sí, sí, la serie sí. de anime ya se sabe que va a llevar como título Army of the Dead Lost Vegas. Ahí lo dejo. Bueno, pues pintaza. Pues bueno, mucho zombie de nuevo, ¿eh? Es que estamos en una época en la sí, que. Sí, las pandemias conllevan los zombies, ¿no? Los zombies pueden llamar a tu puerta cualquier día. Hay quien dice que cuando empiecen a vacunar masivamente a la peña va a empezar otra vez el rollo. Pero bueno, es una especulación como cualquier otra y entenderla con muchas comillas y con mucha ironía, como casi todo lo que decimos aquí. Por cierto, los que tenían esperanzas de que 2021 fuera diferente a 2020, deciros que una de las vacunas más avanzadas que confiaban tanto en ella, que estaban ya produciéndola antes de tener los resultados definitivos, que era la vacuna de Oxford, hicieron una prueba en 1000 personas. Un británico que se sometió a la prueba no es de risa, ¿eh? No, no. Ha desarrollado una enfermedad desconocida. Army of Death. Con lo cual, sí, sí, el holocausto está ahí, con lo cual se va a paralizar... la inminente salida de la vacuna que estaba prevista para el primer trimestre de 2021 no son las cosas tan fáciles. Cuando se corre mucho es muy fácil tropezar, claro, y pegarte una hostia, y las cosas de palacio van despacio. Claro, y luego dicen que la de Vladimir sí que funciona, pero, sí, bueno, pero, o sea, como es tan hermético el hombre, pues tenemos no ya la, si la de China, no, y la de Rusia, que dicen que ya funciona, y una de las más, pero no han dicho para de qué, las más pautadas y probadas y tal, está dando enfermedades desconocidas. No quiero decir nada más. Espero que la enfermedad sea curable. Ay, y que no tenga efectos secundarios, que un día te despiertes con los ojos translúcidos y con deseando comer cerebros. Hombre, pues muchos serían profetas en el cine de género con este rollo, pero bueno, no nos pongamos a este nivel. En cualquier caso, a mí se me olvidó antes en la sección de agenda y de noticias decir que otro festival, otro evento que se celebra en otoño del que no sabíamos o no teníamos noticias hasta el momento es el Cardo Terror de Cardedeu, que también se celebra al final de octubre, cuando llega el Día de Todos los Santos, Todos los Muertos o Halloween, como lo queréis llamar, y que sepáis que este año tan raro y tan extraño se celebra. O sea, hay fechas, ya os las diré la semana que viene, falta todavía un mes y pico, pero que sepáis que hay Cardo Terror, quizás haya unos pocos menos días que otras veces, pero tiene pintaza. Han hecho un cartel de presentación de la edición 2020 de Cardo Terror con un montón de figuras del cine de serie B homenajeadas en dicho cartel, de todos los niveles del cine de serie B. Si lo ojeáis, si lo buscáis, no quiero haceros spoilers en la red, veréis qué guapo que está. Y bueno, pues cuando conozcamos un poco más de la programación, acabaremos también pues diciendo y apoyando por aquí la iniciativa de Cardo Terror en Cardedeu, que entiendo que también, pues al ser un pueblo más pequeño que una metrópoli, pues también las cosas, pues igual que en Molins o en menor medida en Sitges, porque Sitges ya es otra categoría de población, pues se pueden hacer las cosas de una forma más medida, tranquila. Ahí tenéis el ejemplo de la Snitch de Cinema Oriental de este pasado verano, que es todo un ejemplo a seguir de evento en una población que no es demasiado grande. Y quizás la vía pueda estar por ahí y no en las metrópolis. Pero bueno, yo dejo ahí la idea, porque lo que está sobreviviendo es lo que está en sitios donde los zombies tardan más en llegar. Vamos a intentar que esta mierda de virus no mate la cultura. Por favor. Y vamos a intentar seguir fomentándola, y sobre todo la gente que acuda a estos festivales, nosotros entre ellos, pues que tenga cabeza, que siga las medidas de prevención que pide la organización, y que eso permitirá que podamos seguir disfrutando, aún con condicionantes, estos festivales, y que además nos permiten a la gente que nos gusta el cine de género acceder a muchos títulos que de otra forma sería muy difícil visionarlos, y más no, en pantalla grande. Y yo no quiero hacer una lectura catastrofista, porque para nada, yo siempre intento ser optimista con la cuestión de los eventos y de los festivales del cine que nos gusta, pero viendo el paralelismo en otras ocasiones que ha habido con los festivales de música, que por alguna razón u otra algún año algún festival se ha dejado de celebrar, ha habido algunos que al año siguiente pues tampoco han conseguido otra vez engancharse a la rueda de festivales. Con esto no quiero ser agorero ni ser mal pensado ni nada por el estilo, pero entiendo que también el hecho de estar moviéndote, de generar movimiento, de no dejar pasar ningún año en tu actividad como festival o como evento, te cubre las espaldas para el siguiente. Los que descansan un año determinado, como podría ser este, pues entran en una zona de incertidumbre, y es una realidad práctica, ¿eh? Tampoco sí. Quiero ser... No, a veces entonces... la supervivencia pasa por estar cada año ahí al pie del cañón, en las condiciones que sean, y la constancia es la materia primera para poder tener una continuidad en tu acción, en tu, ¿no? Actividad, en tu actividad. Ahí está. Y lo podemos decir nosotros, que llevamos ya casi 20 años, ¿no? Por ahí vamos. ¿Tenemos una fecha de esa del año? ¿O qué? Sí. Pues habrá que buscar. En febrero de 2021 cumplimos 20 años de Sin Audiencia. Oye, Jordi, yo no estaba al principio. Ni yo tampoco. Pero igual deberíamos hacer un brindis o algo en febrero de 2021, sí, en directo, sí, sí. Como hemos hecho en alguna otra ocasión. O vete tú a saber qué, igual se nos ocurre otra cosa. Algo haremos, no te preocupes. Porque para el programa 1000 aún queda. O sea, este caerá en el 920 y pico. No, caerá antes febrero de 2021 que el programa 1000. Por eso. Pero bueno, 20 años de Sin Audiencia yo creo que es un bagaje... Jordi, 20 años de cualquier cosa, sea lo que sea en el mundo, o sea... Además, continuos. Ya, sin descansitos. Sin descanso. Bueno, algún verano, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es un... Yo creo que es un bagaje que, no sé, yo me siento orgulloso. Que no se paga con dinero. No, dicen además de verdad, o sea, no cobramos un puto duro, nos cuesta dinero, pero bueno. Nos cuesta dinero, sí señor. Entonces, de alguna manera también lo debéis saber. Sarna con gusto no pica, sí, pero aparte, mortifica. Ya sabéis que también forma parte de nuestra terapia cerebral y que sin hacer sin audiencia, pues seguramente estaríamos como el tipo de la película de Madrid o algo peor. En Arkham. Sí, estaríamos en Arkham con unas cuantas vueltas de la camisa de fuerza. Sí señor. Bueno, llegó el momento de marcharse, a mí me hubiera gustado hablar de alguna cosita más, pero ya hablaremos la semana que sí, viene. Sí, porque nos comemos el tiempo, no sé qué nos pasa. Pues que lo cogemos. Fagocitamos el tiempo. Cogemos una cuchara y le damos chingo. Podríamos hablar con Nolan del concepto fagocitar tiempo, que nosotros somos expertos. Yo ya te expertos. Digo que, ya lo dije la semana pasada, pero que por aquello que pasó de ese enigma que pasó en el libro de visitas, ostras, sí. Si no os acordáis de que hablamos, escuchar el programa de la semana pasada. Y nuestro amigo Christian Douglas lo referenció en Twitter, ¿eh? Y joder, pues es que ese tipo de cosas... Nolan, a ver si vienes a estudiarlas, que igual te sale algún otro guión de esos de 5 libros de gordo. Creo que Iker se ha enterado, ¿eh? Bueno, y ya está indagando. Pues sabes que hoy me ha dado... a ver, no me ha dado por casualidad. Me he puesto a escuchar el inicio del programa 666 por si habíamos utilizado la canción de los Rolling Stone que hemos usado al principio en aquel programa, porque no me acordaba qué es lo que habíamos usado exactamente. Sí, Number of the Beast de Iron Maiden. Y he vuelto a escuchar a Iker también. Ah, bueno, claro. Y he dicho, mierda, si pusimos a Iker, tío. Sí, sí, sale en el Iker. Programa 666. Es verdad. Bueno, muy recomendable. Sí, también. Está mal que lo digamos nosotros, pero... Es feo, pero es así, oye. Es así, oye. Un programa especial dedicado al diablo y yo creo que si habéis escuchado los Rollins con Sympathy for the Devil, el 666 de Sin Audiencia es un imperdible. Por favor. Y hablando de cosas imperdibles, pues los hallazgos de la serie The Boys en cuestiones musicales. No pensarías tú que ibas a poner a Billy Joel en el programa. No, ni mucho menos. De hecho, ayer, Jordi, cuando estuve visionando el capítulo 1 de esta nueva temporada 2, la canción que voy a poner ahora para despedir el programa, pues aparece en dos ocasiones. La primera de ellas decía... empieza así un poco moñardi, pero cuando llegan los teclados me pongo todo tenso y no sé por qué es. Y digo, tengo que averiguar quién es este tipo. Coño, ¿quién es este tipo? Es el puto Billy Joel. Que Billy Joel, os recuerdo, pues es la figura musical que más le gusta al personaje de Hughie en The Boys y por eso también a veces pues le hacen más guiños musicales en la serie que a otros artistas, ¿no? Aunque también lo que he dicho antes del rap francés también va por delante, ¿no? Pues nos vamos con, y corto ya el rollo, con Presión, que no es un título que no haya que tener en cuenta para una serie como The Boys, porque los personajes de The Boys están muy presionados todo el rato, sobre todo lo que es el núcleo de The Boys, de los protagonistas humanos, no los metahumanos. Y claro, pues con ese pressure de Billy Joel nos marchamos por donde hemos venido y os esperamos la semana que viene si os apetece que volvamos a daros la chapa sobre películas, series, cómics, videojuegos o vete tú a saber qué. Lo que toque, ya sobre todo deciros lo de siempre, Valar Morghulis. Motherfuckers a presión. Sesame Street. What does it mean? I'll tell you what it means. Pressure! Don't ask for help, you're all alone. Pressure! You'll have to answer to your own. Pressure! I'm sure you'll have some cosmic reason.